En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los temas teóricos que configuran la conversión, nuestro acceso al sacramento de la confesión también, son primariamente, en la escuela dominica, la doctrina nuestra de la gracia. Doctrina de la gracia, que viene de San Agustín a Santo Tomás en su máximo esplendor, y a veces queda un poco oculta en otras escuelas cristianas. La gracia es un hábito entitativo, es como la salud del alma. Decimos que un cuerpo está sano antes de que haga cosas, es sano, está en gracia. Y esa condición de estar sano el cuerpo y de estar sana el alma la mueve a la operación, a obrar. El alma está sana por la gracia e inmediatamente brotan los principios de acción, sobre todo la fe, la esperanza y la caridad y todas las virtudes derivadas, infusas y adquiridas. Entonces, es una cosa entitativa como la salud, pero también se puede decir que es una fuerza, todo un conglomerado de fuerzas que mueven a la persona. Yo le decía a mis penitentes, la gracia es una fuerza potentísima. Y alguno me lo recordó años después. Una vez me dijiste, la gracia es una fuerza potentísima. En la confesión, ¿no? Todas las fuerzas humanas creadas de la tierra son un grano de arena en comparación con la fuerza de este enorme mundo de la gracia, que es infinita porque es gracia divina, potentísima. Y eso hay que creerlo y amarlo cuando uno viene a la cuaresma, cuando uno viene a la confesión. Y la segunda gran doctrina, muy iluminadora, muy consoladora, es la doctrina de la providencia y de la predestinación, que son cosas muy vinculadas, casi sinónimas. La predestinación es parte de la providencia. Santo Tomás trata el tema de la providencia y de la predestinación en la primera parte de la Suma Teológica. La primera parte es sobre Dios, porque la providencia y la predestinación son cosas dentro de Dios, valga el lenguaje metafórico, en Dios. Entonces habla del Dios uno. Dios es absolutamente uno, simple, eterno, tiene inteligencia y tiene amor. Y porque Dios tiene amor, amor infinito, Dios es amor, derrama sobre las criaturas, sobre las cosas creadas, ese amor en forma de providencia y de predestinación. De eso se trata, es una parte del tratado del amor de Dios. Su amor se ejecuta sobre nosotros en forma de providencia, que es la prudencia divina, es los gobernantes de la tierra gobiernan por su prudencia. El gobernante del cielo, el príncipe, el rey del mundo, el creador, gobierna, se le dice cuando hablamos del gobierno divino, providencia. Entonces, llegado el momento de decir una definición. Esto es un poco abstracto, hay que hacer un esfuerzo contemplativo y que profundice las palabras, pero vale la pena. Dice así como en forma de definición, la providencia es la razón del orden de las cosas hacia el fin. La razón, en Dios, ¿no? La ratio, el logos, la perspectiva, se podría decir en moderno, la luz. Sobre el orden, orden significa una relación en la cual hay un primero y un posterior. El orden de las cosas hacia el fin con mayúscula, sobre todo, el fin último que es Dios. Eso es propiamente la providencia, dice. La razón de las cosas que deben ser ordenadas hacia el fin. Y es una parte principal de la prudencia. La prudencia en cuanto a... La prudencia en latín es lo mismo que virtus gubernativa, la virtud de gobernar, la fuerza para gobernar. No es prudencia en el sentido moderno de cuidado, distancia, lentitud para tomar una decisión. Prudencia en latín significa gobierno, virtus, fuerza de gobierno, virtus gubernativa. Y esta concierne al futuro en forma de providencia. Tiene otras dos partes sobre el pasado y el presente que configuran el perfecto gobierno divino. La memoria de las cosas pasadas, memoria preteritorum, en el buen gobernante, a imagen de Dios, tiene conocimiento de las cosas que pasaron. Tiene también inteligencia de las cosas presentes, intelligencia presentium. Y por último tiene esta providencia para las cosas futuras. Y esta es las otras dos primeras, pasado y presente, se ordenan a esta futura. Tiene razón de fin respecto de las anteriores. Fíjense qué maravilla el gobierno divino y el gobierno cristiano a imagen de Dios. Conocimiento real de lo que pasó, memoria preteritorum. Inteligencia del presente, proveer para el futuro. Y cómo en el mundo en que vivimos se da en general la antítesis, todo lo contrario de eso. Se falsifica la memoria de las cosas que pasaron para que la gente no conozca lo que pasó, o conozca al revés, la versión del enemigo, no la versión de Dios y de Cristo. Que no comprenda el presente y por lo tanto provean mal para el futuro. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Todo lo contrario del gobierno divino y del gobierno humano a imagen del divino, que es lo que corresponde hacer. Y sobre predestinación nos dice Santo Tomás que así como a la providencia le corresponde ordenar las cosas hacia el fin, fin con mayúscula, fin último, que es Dios, hay ciertas criaturas, las criaturas con inteligencia y por lo tanto con libertad, la libertad brota de la inteligencia, de la indeterminación, de la inteligencia en esta vida. A estas las ordena de un modo especial, especialmente hacia un fin al cual no pueden llegar. La vida eterna es un fin que nos es totalmente desproporcionado. No podemos llegar por nuestras fuerzas. Y esto pertenece a la espiritualidad de la Cuaresma y de la confesión. A la conversión, a la vida santa, a la vida de intimidad con Jesús, a la victoria sobre el pecado, no podemos llegar. Hay que confesar nuestra absoluta impotencia y clamar, deseando un matrimonio espiritual con Dios, yo soy pura impotencia y tú eres la omnipotencia. Esto lo dije en lecturas anteriores sobre la confesión. Se encuentran la impotencia y la omnipotencia. Y aquí Santo Tomás señala eso. En la cuestión sobre la predestinación, al fin al cual las criaturas no pueden llegar, no pueden. Confesión de que no podemos, la criatura no puede, non potest pervenire, no puede llegar a la vida eterna por sus propias fuerzas. Entonces conviene que sea llevada a este fin por otro, por Dios mismo. Como la flecha es dirigida a su blanco, a su objetivo, por el arquero por el que dirige la flecha. Dios es el arquero, nosotros somos la flecha que tiene que llegar a su lugar perfecto, destinado. Y Y hay una ciencia y una fuerza en Dios que es capaz de dirigirnos. La imagen de la flecha no es muy perfecta porque la flecha no tiene inteligencia, por lo tanto tampoco tiene libertad, entonces no obligatoriamente sigue el curso que el arquero le señala. Pero así somos nosotros como flechas vivas, vivas. Tenemos un principio de acción adentro. Tenemos alma, que es principio de vida y principio de nuestras acciones. Y entonces seguimos con amor ese movimiento, esa fuerza, ese impulso que el arquero con mayúsculas, que es Dios, le dio a la flecha. Pero debemos ser llevados, dirigidos al objetivo, al blanco, solamente por la fuerza divina. De otro modo no podemos alcanzarlo. Conviene que sea transportado, transmitido por otro. En Dios existe entonces una razón, un logos, una sabiduría, una ciencia, una perspectiva, una visión de esta transmisión de la criatura inteligente hacia Dios, de este viaje espiritual, de este camino espiritual hacia Dios. Y ese es esa cosa que hay en Dios, por la cual conoce cómo mover, cómo llevar a su destino, a su blanco, a la criatura inteligente. Esa se llama predestinación. Es, da otra definición, la razón de algo que debe ser hecho, una cosa que las criaturas deben hacer para llegar a ese fin, en la mente de Dios, en la mente del actor, le dice aquí a Dios. La preexistencia de la cosa que debe ser hecha, de las acciones que debemos hacer en Él, las acciones que Él hace en nosotros, para hablar más propiamente. Esta luz, este logos de la transmisión, es una transmisión, un destino de la criatura inteligente hacia el fin último de la vida eterna. Eso se llama predestinación, predestinatio nominatur. Porque destinar es lo mismo que enviar, dice Santo Tomás. Destinare est mittere. Destinar es lo mismo que enviar. Él predestina, preenvía, envía al cielo. Eso es la predestinación. Envía. Envía es una palabra que usamos mucho en la tierra también. La forma latina de misión, mitere, misio. Este envío. Se envía a los predicadores a que anuncien el Evangelio. Los padres envían a los hijos a la vida, les enseñan, los capacitan para enviarlos al mundo y llevar ahí la presencia de Dios. Y así sucesivamente. Tiene un componente de dolor este envío, ¿no? Uno tiene que dejar cosas para ir a la misión a la cual lo envían, pero vale la pena. Vale la pena porque la felicidad que da llegar al término, a esta unión de la vida eterna, o a las misiones también, que son profecía, anticipo de esta unión final, como la de la vida religiosa y la del matrimonio a la cual me acabo de hacer referencia, traen muchísimo gozo a la criatura. El haber sido enviado y haber logrado, haber llegado al punto de envío, de misión y cumplirla. Dios la cumple a través de nosotros. Entonces, las palabras providencia y predestinación se aplican sobre todo a esta ratio, a esta luz, a este logos que hay en Dios. La ejecución de eso en nosotros más bien se le llama gobierno divino. Aunque en el lenguaje impropio, cotidiano, usamos indefinidamente las tres palabras para significar lo mismo. La ejecución de la predestinación es el gobierno divino. Y también se llama, dice Santo Tomás, vocatio, vocación, y magnificatio, engrandecimiento o glorificación. Glorificación es muy apta para la vida, la gloria, la vida eterna. Por supuesto, esto es una cita, está comentando Santo Tomás, Romanos 8. A aquellos que predestinó, a esos los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a ellos los glorificó. Romanos 8, 30. El primero predestina una cosa en Dios, en la ciencia de Dios y en el amor de Dios. Predestina y después llama, segundo momento, el llamado. A unos a una misión, a otros a la otra. Todas igualmente valiosas ante Dios. Y a esos que Él llama, los justifica, los hace santos, ya en la tierra. En el corazón está Cristo, está la unión con Él, está la santidad. El pecado está al margen, va quedando al margen de nuestra vida. En esta tierra siempre va a haber un componente de pecado, pero no en el corazón, no en el centro de nuestra alma, impropiamente hablando, metafóricamente, en los costados, en la periferia, en la vida eterna con la cancelación total del pecado. Entonces, eso es la vocación y la glorificación. En forma de anticipo, pobre y humilde en esta tierra y en sentido cumplido y pleno en la vida eterna. Engrandecimiento, magnificatio o clarificatio, glorificatio. Glorificación, las dos significan lo mismo, glorificación. Engrandecimiento, observen, magnificatio, es la primera palabra del cántico de la Virgen. Como Dios la había predestinado, la llamó. Y como la llamó, la hizo santa, la justificó. Y después de justificarla, la engrandeció. Engrandece mi alma al Señor. El efecto del hacer grande en la criatura hace que prorrumpa en un cántico de ella hace grande, entre comillas, a Dios en forma de agradecimiento. En forma de alabanza. Entonces volvemos al tema de nuestra cuaresma y confesión, una que yo digo mucho a los penitentes. Si es Dios el que predestina, llama, justifica y glorifica, es un error pensar que nosotros podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, que es la actitud más común de los que accedemos a la confesión. Venimos con un cierto miedo, como diciendo yo no hice bien las cosas. Yo con mis fuerzas debía haber vencido el pecado y no lo vencí. Entonces vengo a decirlo en el sacramento para que mis pecados sean perdonados. Pero sigue la fantasía, yo algún día los voy a vencer con mis fuerzas, con mi iniciativa. Y no es así. Es Cristo el que vence al pecado. Lo nuestro no es vencer, me canso de repetirlo en el sacramento, lo nuestro no es vencer, sino pedir. Pedir humildemente y con confianza de hijo a padre que Él haga la victoria, que Él venza sobre el pecado. Si hiciéramos esto todos los días, en la oración contemplativa de cada día, decirle y declararle nuestra impotencia, de que no podemos vencer el pecado, pero que Él sí puede, declararle que Él, que reconocemos que Él sí es omnipotencia y puede, y le confiáramos esta misión todos los días, en esta oración quieta en la cual uno programa el día, nuestra vida sería distinta y el propósito de enmienda verdadero católico cambiaría la vida de los católicos y no tendría lugar la crítica de los que menosprecian o ven, observan que nuestro propósito de enmienda es más que defectuoso. Lo nuestro no es vencer, sino pedir. En una especie de pasividad que ama. No es pasividad completa, como la de la flecha inerte que sola se dirige. No es pasividad completa porque ama. Y amor significa principio de vida. Hay un alma un alma intelectual, un alma espiritual que es principio de sus actos de inteligencia y de amor. Ama y se deja llevar. Consiente, se dice. Consentimiento es la clave del matrimonio. La clave de la santidad y del pecado. Solamente hay pecado grave cuando uno consiente. Entonces uno consiente a este movimiento, transmisión, le dice Santo Tomás, transmisión, destinación también, movimiento, con confianza. La palabra confianza en latín se dice fiducia, y fue utilizada por los protestantes en sentido equivocado, confundiéndola con la fe. Pero existe la fe sobrenatural, que tiene por objeto a Dios en cuanto autor de la revelación, y existe también la fiducia, que es una parte de la fortaleza y es muy importante. Muchos de nosotros, otro drama católico, es que tenemos fe, tenemos por objeto a Dios, autor de la revelación, y creemos en lo que nos dijo en la Sagrada Escritura, pero falta este componente afectivo de estas virtudes menores, como la fiducia, que es parte de la fortaleza, que vienen a dar contenido, solidez a la fe. Hay mucha gente que tiene mucha fe y reza varias oraciones por día, y sin embargo el cambio de vida no se opera, porque falta esta parte afectiva, la fiducia, la fortaleza, esta confianza verdaderamente de hijo a padre, de hija a padre, por la cual tiene la certeza de que Él va a hacer su obra. No es una oración angustiosa, llena de angustia, por favor, Salvador mío, estoy muriendo de angustia. A veces sí pasa esto, pero ocasionalmente. Estoy muriendo, consumido por la angustia, recurro a ti. Pero normalmente tiene que ser pacífica esta oración. Tengo la certeza de que vas a hacer la obra, la victoria sobre el pecado, la unión contigo, la paz y la amistad con Cristo Jesús. Tú la vas a hacer. Y por eso te la pido, y te la pido todos los días con esta fiducia, con esta confianza, con esta fortaleza. Y este amor es un amor, verdaderamente, el arrepentimiento es una forma del amor. Este amor cancela pecados. De verdad que los cancela. Antes de llegar al confesionario, por el amor de arrepentimiento, ya la gracia va trabajando y va cancelando los pecados. Así que no debemos estar meditando mucho en pecados pasados que ya hemos confesado. María Magdalena es un ejemplo perfecto de esto. Ella no andaba en Tierra Santa, cerca de Cristo, meditando, uy, mis pecados pasados, mis tremendos pecados pasados. ¿Cómo voy a poder ser digna de estar con Él, de seguirlo, de acompañarlo hasta el pie de la cruz? Uy, tal pecado hice y tal otro, y qué graves sean. 7 demonios, dice San Lucas. No tenía tiempo para pensar en sus pecados pasados. El Cristo presente que tenía delante era tan grande, tan dominante de su vida, que no había lugar para pensar en pecados pasados. Esto es muy bueno para vencer el escrúpulo y la memoria esa recurrente y deprimente de los pecados que cometimos todos nosotros en el pasado. No. Tomar por ejemplo a María Magdalena. Cristo presente. El pasado ya no interesa. Cristo presente de un modo tan intenso que le da a ella una especie de derecho sobre Cristo, sobre el cuerpo de Cristo. Le dice a quien pensaba era el jardinero, dime dónde lo has puesto para que yo lo busque, al cuerpo. Es como que ella tenía derecho, tanto lo amaba. Así debemos también rezar nosotros y pedir la intimidad con Él. No cavilando sobre pecados pasados, sino solamente pensando en la intimidad y en la unión. Y entonces ese al que hablamos pensando que era el jardinero hortelano, se nos va a revelar diciendo nuestro nombre, como le dijo a ella, María. Y se produce la alegría más grande que pueda producirse en la tierra, germen de la alegría eterna en el cielo. para que se produzca este milagro de la conversión, de la confesión bien hecha, del cambio de vida por un propósito de enmienda serio y activo y permanente, hace falta que algunas cosas de nos salgan de nosotros. Hay cosas que deben salir para que Cristo pueda entrar. Es una ley que observamos en el mundo físico. Si la casa está llena de basura o de cosas viejas, inútiles y rotas, destruidas, difícilmente puede entrar ahí el orden, las personas, la nueva decoración. Primero hay que remover para que pueda entrar la presencia de Dios. Y estas cosas que deben ser removidas son varias, se las puede llamar de diversas maneras. Ahora está de moda decir esto que debe salir para que Cristo pueda, es el ego, se dice. Influidos un poco por la palabra ego en inglés, no en latín, en inglés, que en inglés significa la persona muy creída de sí misma, tiene mucho ego, tiene una especie de arrogancia, se dice en inglés también. Eso debe salir para que entre Cristo, el modo de Cristo. En el lenguaje más, más tradicional, este ego, este egoísmo, son los pecados capitales, 7 u 8 según los maestros de la patrística. Este conglomerado de pecados capitales que configuran un falso yo. No es el verdadero ego, no es el verdadero yo, es un falso yo, y ocupan ese lugar en forma de ídolo. Ese ídolo tiene que ser removido, ese yo, ese falso yo, que lo fuimos fabricando desde la niñez, un yo exigente, egocéntrico, caprichoso. Capricho significa la voluntad arbitraria, voluntad propia arbitraria. Ese debe salir. Y en eso debemos trabajar cada vez que detectamos estos movimientos, este aguijón, esta espina en nuestro corazón, que todos la tenemos, desde Adán para acá. El pecado original causó eso, por la soberbia, principal de los 8 o 7 pecados capitales, todos los otros. Según los temperamentos se destaca más uno que el otro, pero todos tenemos la plenitud de los pecados capitales. Entonces, eso es lo que hay que tratar de ir removiendo. Esa es la tesis que enseñan todos los padres de la Iglesia, desde los remotos años de la patrística griega hasta toda la continuidad perfecta de la tradición de la Iglesia latina. Eso debe entonces ser removido. Y nosotros no podemos removerlo. En el fondo, también acá tenemos que pedirle a Él que Él remueva, que Él aleje de nosotros la soberbia, el egoísmo, este ego, este falso Dios, este ídolo que nosotros hemos fabricado y que nos está impidiendo la unión con Dios. Pedirle a Él que Él lo remueva, porque nosotros no podemos. Una vez más, impotencia de la criatura y recurso amante, por pedido, por oración, por esta fiducia, esta confianza llena de fortaleza, que permite que la fuerza divina entre en nosotros y haga la obra. Pedirle que Él remueva el ego, que saque ese ego arrogante y que entre Cristo. Hay que pedírselo a Él repetidas veces, a veces largos años, hasta que Él hace la obra. Infaliblemente la va a hacer, porque Él lo prometió y su palabra no puede fallar. Lo va a hacer. No es que puede ser que lo haga, no. Lo va a hacer. Pero hay que perseverar cotidianamente en el pedido, en este pedido amante y confiado de que Él haga la obra. Sustituir, sacar esas cosas que impiden la entrada de lo divino y luego entonces la entrada misma del Esposo del alma, de Cristo Jesús, y con Él de todos los tesoros de la vida espiritual, de la tierra y del cielo. Sí, deben salir, arrojar, dejar ir. Dejar ir es el verbo técnico en los idiomas antiguos, como griego y latín, por perdonar. Dejar ir las deudas, dejar ir Entonces, esa condición nosotros que tenemos de acreedores, como que el prójimo nos debe pedir perdón, nos debe cosas, dejarlo ir, que se desintegre, que se olvide, que se vaya. Dejar ir los resentimientos, los rencores y toda esta arrogancia, egocentrismo, soberbia y la codicia también. Este es difícil en el mundo súper económico en el que vivimos. Dejar la codicia, la cupiditas, el amor posesivo, dejarlo de lado, los resentimientos, la envidia, la ira prolongada, ese descontento de la vida, que se vayan, dejar ir. Así decían los antiguos, ¿no? Deja ir nuestros pecados, dejar ir las deudas. Dimittere en latín, dejar ir. En inglés es muy fuerte también, let go. Cualquiera entiende lo que significa. En castellano, dejar ir, a veces la gente no entiende de qué está hablando uno. Realmente, dejar ir, que no exista más, que se va como desintegrando en el olvido, todas estas fuentes de sufrimiento. Dejar ir cosas, dejar que se vayan, dejar que se alejen, que entren en el ámbito del olvido, porque nos destruyen a nosotros, ¿no? Dejar ir para recibir a Cristo se ejecuta a través de cosas muy profundas. O sea, la entrega del gobierno de mi vida en las manos de Él. Eso hay que hacerlo también todos los días. Entregar el gobierno de mi vida. Hasta hoy, eso también lo digo mucho a los penitentes, hasta hoy yo he gobernado mi vida y los resultados están a la vista. Un desastre y una profunda infelicidad. A partir de ahora tú gobiernas mi vida y los resultados van a ser también visibles. Desde el momento en que uno dice, yo te entrego a ti el gobierno de mi vida, las riendas, se dice a veces en forma metafórica, las riendas de la conducción de mi vida cotidiana. Desde el momento en que uno lo pronuncia, ya viene paz, ya se siente el alivio. Y si se dice todos los días, el alivio se va a transformar en alegría, en gozo permanente. Y esta vida, incluso en la tierra, va a ser muy feliz. Entrega del gobierno de nuestra vida en las manos de Él. Este es el verdadero sentido de Cristo Rey. Él gobierna, no yo, no nosotros. Y no solamente sobre nosotros, porque no somos individuos aislados. Entrega de las riendas, de la conducción, también sobre el prójimo, que es abundante en nosotros. Tenemos tendencia a querer cambiar todo lo que vemos. El prójimo todo lo hace mal y uno quiere cambiarlo. Tiene como un deseo de gobierno, de rienda sobre el prójimo, que lo enferma uno. El otro muchas veces ni se entera. Y si se entera, peor, se empaca más en su pecado o en su distorsión. Entregar entonces las riendas, el gobierno de la vida sobre nosotros mismos y sobre el prójimo. Esto es fundamental para que Él haga su obra. Esta es la traducción a la vida cotidiana de ese remover pecados capitales y dejar entrar a Cristo. Dimittere, let go, desaparezca, no considerarlo más. Y esto es clave para sentirse libre. Tener libertad uno, nosotros mismos, y tenga libertad el prójimo, que muchas veces es esclavizado por nosotros, por esta mirada que censura, que critica, aunque sea sin palabras, censura, invade y lastima al prójimo. Se va enfermando uno y se va enfermando el prójimo. Las enfermedades emocionales que se llaman, que en el mundo de hoy están más difundidas que nunca. Entonces van haciendo en nosotros y en el prójimo la libertad de los hijos felices y no la esclavitud de los hijos aislados del estado previo, el estado del cual debemos salir. Somos esclavos nosotros y queremos esclavizar al prójimo en actitud de hijos pródigos, de hijos sin padre, de huérfanos aislados. Esa es la génesis de muchísimos males psicológicos que desde la más tierna edad nuestra nos sentimos aislados. Faltó el lazo con la madre en el seno materno después de nacer, con el padre, con la familia. Incluso en familias que externamente funcionan bien, a veces falta esta unión que es la que sana, que es la que garantiza la salud, mejor dicho. Y la persona desde muy tierna edad se siente sola, se siente aislada y de ahí viene un montón de enfermedades emocionales. Graves, progresivas, mortales. Entonces debemos defendernos de esto y vincularnos. Si ya no podemos entrar de nuevo al seno materno, como dijo Jesús a Nicodemo, ya no podemos volver a vivir la infancia, podemos verla de otra manera y agradecerle a Dios todo lo que nos mandó y plantear hoy la unión con Él, de modo que llene de presencia en lo que tenía ausencia, carencia, esta tremenda carencia y vacío que teníamos antes, desde la niñez. Eso se cura solamente con la oración y con la oración contemplativa, donde la presencia de Dios y el poder de Dios entran en nosotros y hacen posible el cambio. Él lo hace posible, no nosotros. Nosotros en cuanto amamos, lo dejamos entrar por amor. Si meditamos en estas doctrinas, se podría continuar con cada uno de los puntos, una conferencia sobre cada uno en el futuro. Vamos a llegar a este fin que todos deseamos, la restauración de la alianza. Eso es lo que intentamos en Cuaresma, eso es lo que intentamos en la confesión. Restauración, una palabra muy bella en griego. Todo vuelve a ser como Dios quiso al inicio y mejor, infinitamente mejor de lo que tenía planeado para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esta restauración es la unión. Se trata de restaurar una amistad, una unión, la unión con Él. La unión con Él y de la cual se deriva la unión dentro de nosotros. La unión con nuestro cuerpo incluso. Estamos divorciados de nuestro propio cuerpo. Por ideas falsas de la filosofía cartesiana y en adelante. Debemos estar unidos. Se va a producir esta sanación que consiste en unificarse con nuestro propio cuerpo, con nuestros sentimientos, incluso algunos que no son tan agradables, pero hay que sentirlos para ser profundamente humano. Hay gente que cree que para ser feliz hay que cancelar los sentimientos. Yo suprimo todos los sentimientos, no sufro. Sí, pero tampoco es casi humano. Y es muy frecuente. Es prácticamente una técnica difundida en el mundo que nos rodea. Cancelar los sentimientos, cancelar los vínculos entre las personas. No solo la unión con nuestro cuerpo se va a dar, también la unión con nuestra alma espiritual, con lo más profundo del alma. Con lo que Dios quiso, lo que tiene en las ideas divinas antes de la creación del mundo, pensado para cada uno de nosotros. Eso va a tener lugar también. Y la restauración de la unión con el prójimo también se va a dar. Todo por añadidura, como dice el Evangelio. Que Él nos conceda la gracia en este Domingo Santo, en vísperas de la Semana Mayor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.